en Peralta Hogar, nada más ni nada menos. Información policial en la mañana en vivo de la 106. Allí está el comisario Fabián Vergera. Buen día, comisario. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Fabián, una pregunta que no tiene nada que ver con lo policial. ¿Es Vergera o Vergera? Vergera. La pronunciación es Vergera. Se encanta. Escribe Vergera con G, pero es Vergera. Es origen tano, ¿verdad? Vasco-francés. Vasco-francés, me encanta. Porque yo siempre digo, decía Vergera, digo, a ver si estoy metiendo la pata. No, está bien. La pronunciación es Vergera. Bueno, entonces arrancamos esta semana, este lunes, con información. Y de nuevo, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, puntualmente, el arribo del tren a este medio, bueno, se ha dispuesto un operativo especial por parte de la Jefatura Distrital y la Jefatura Departamental 25 de Mayo, lo que ocasionó que el día sábado 0:30, ante el arribo del convoy procedente de Constitución a esta estación, se procedió a demorar 5 personas masculinas y una femenina, foráneos de distintas nacionalidades, chilena, paraguaya y argentina, en averiguación de identidad, trasladado a dependencia policial, bueno, determinado que no poseen ningún impedimento, recuperan su libertad. También el día sábado 24, 3:30 horas, personal policial efectuando un operativo dispuesto por la superioridad, en especial control de personas, bueno, que transitan las plazas, puntualmente la Plaza Raet, ubicada en el barrio 96 Viviendas, interceptan a un ciudadano que lo identifican como Daniel Ismael Gómez y, de acuerdo a informática de esta policía, poseía un pedido de captura activo de fecha 3/1/14 en una causa por robo simple a solicitud del juzgado número 2 de La Plata. Bueno, esta persona fue trasladada a la dependencia policial y, de acuerdo a directivas del magistrado que requiere la captura, fue conducido en el día de la fecha a dicho departamento judicial para regularizar la situación de esta persona. También la madrugada del 25, 1:45 horas, en un operativo dispuesto por la superioridad, personal del gabinete de calle, juntamente con narcotráfico de esta policía, procede en el predio municipal, situado en la intersección de Mariano Acosta y Belgrano, interceptan dos jóvenes, dos menores, en los cuales en su poder secuestran un envoltorio conteniendo picadura de marihuana y un cigarrillo armado casero, semicombustionado, comúnmente denominado porro. Por esto se instruye una actuación caratulada y infracción a la ley 23.737 con intervención del fuero juvenil. Los jóvenes cumplidos recaudos fueron restituidos a sus progenitores sin perjuicio de la continuidad de la causa. El día 25, en horario de la mañana, personal de la oficina de patrulla rural efectuando recorridas prevencionales por la zona rural, precisamente en ruta provincial 51, casi al límite jurisdiccional con el partido de 25 de mayo, interceptan una persona identificada como Rodríguez Eduardo, el cual también poseía un pedido de captura activo por una causa por encubrimiento agravado a solicitud de la UFI número 2 del Departamento Judicial de Zárate Campana. De igual manera que la anterior, evacuada consulta con el magistrado interviniente, dispusieron su comparendo a primera audiencia en el día de la fecha. Cercano al mediodía ingresa al servicio de emergencias 101, dando cuenta que en un establecimiento rural ubicado en la ruta nacional 205, kilómetro 202 del paraje rural denominado El Mangrullo, varias personas masculinas se encontraban en el interior de un campo sin autorización y aparentemente ejerciendo la caza. Se comisiona al personal de la oficina de patrulla y identifica a 3 personas foráneas que son del conurbano norte, de la localidad de San Martín, identificados como Mauro Aníbal Arias, Héctor Moyano y Ferreira Sebastián, labrándosele actuaciones por infracción al artículo 61 de la ley 8031 con instrucción de juzgado de paz de este medio. Y paralelamente se le labró una actuación contravencional, secuestrándose el vehículo que se movilizaban, Peugeot 206 JFC 912, con intervención del juzgado de faltas de este medio. Y bueno, y por último, en el día de ayer también hemos recibido una denuncia de la directora del establecimiento educativo número 18 de este medio, ubicado en Almafuerte y Belgrano, donde nos da cuenta que ignorados habían ingresado por una puerta trasera y habían sustraído un LCD y un monitor de computadora. Por esta causa se instruye una actuación caratulada a robo con intervención de la UFI número 2 a cargo del doctor Sarramone. Se encuentra abocado en la investigación con los personal de calle de esta dependencia y peritos idóneos de la policía científica ejercieron levantamiento de alguna huella dactilar, bueno, que se remite a la FIS La Plata para, bueno, determinar si poseen un valor de identificación. Hasta ahí serían las novedades, Carlos. Mucho trabajo, ¿no? El fin de semana, Fabián. Movido, ¿eh? Sí, Carlos, sí. Muy, muy, muy, muy impresionante la cantidad de información policial. Muchísimas gracias, ¿eh? No, por nada. Claro. Hasta luego. Buen día. La palabra entonces del comisario Fabián Bergera en esta mañana en vivo de la 106. Impresionante, ¿eh? Cuánta actividad, cuánto delito, ¿no? ¿Nos vamos a la pausa? Espacio publicitario.